Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Estamos en un nuevo directo de Mindalia Televisión para Instagram. Mi nombre es Laura y voy a acompañaros en este proceso para hablar de Chiatsu y biogénesis. Vamos a dar un poquito de tiempo para que todo el mundo pueda unirse y sumarse al directo. Mientras tanto, os cuento que este directo va a quedar grabado, así que vais a poder verlo también en diferido en nuestro feed de Instagram cuando finalice, y unos días más tarde se resubirá a nuestro canal de YouTube. Así que tenéis la oportunidad de que, si no podéis quedaros durante todo el directo en el momento presente, pues lo veáis más tarde. Vamos a darle ya la invitación a nuestra especialista que nos va a acompañar en la entrevista. Ella es Ana María, Formación Integral. Bienvenidos todos, por ahí nos saludan ya varias personas. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, que os guste mucho este tema que vamos a tratar, este tema de salud. Yo mientras tanto estoy por aquí enviando la invitación, a ver si podemos conectar hoy rápido. Sabemos que Instagram siempre hace un poquito de las suyas para dejarnos conectar, pero aquí vamos a estar intentándolo al máximo posible. Ana María, te estoy viendo ahí ya, bueno, pendiente de que nos deje entrar en conexión. Mientras tanto, ¿desde dónde nos estáis viendo? Colocadme aquí abajito la ciudad, el país, desde donde nos veáis, así también podemos saber dónde se mueven las energías. En este directo vamos a aceptar también preguntas. Si queréis hacerle alguna consulta a nuestra especialista, aquí abajito estáis viendo un icono que es como un signo, un bocadillito, con un signo de interrogación. Ahí podéis dejar vuestras preguntas, ya que si las dejáis durante el chat en el directo, se van a perder y no voy a tener forma de recuperarlas. Ana María, te estoy aceptando la invitación. Nos está costando un poquito conectarnos. Esto siempre nos pasa, es algo común y normativo, pero bueno, vamos a seguir con ello. Ahí la tenemos. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Pues yo muy bien, encantada de recibirte, de poder compartir contigo este tema tan bonito que nos presentas del Chiatsu, la biogénesis, y de cómo vamos a transformar nuestro cuerpo en todo su esplendor, en el espíritu, en el ser, en la mente, en el cuerpo físico, en todo aquello que acontece. Bueno, quiero presentaros a Ana María antes de comenzar la entrevista. Os cuento un poquito sobre ella. Ella es especialista con más de 20 años de experiencia en coaching y liderazgo, mindfulness, neurociencia y sistema biogénesis. También es kinesióloga emocional, psicóloga transpersonal y profesora de Shiatsu. Pues con toda esta larga trayectoria, esta larga carrera que te avala, Ana María, ahora sí, bienvenida, siéntate como en casa. Y vamos a empezar hablando un poquito de cada una de las técnicas, de los métodos, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia y que podamos conocer desde cero de qué trata cada una de ellas. Muy bien, Laura. Bueno, primero de todo, saludos para todos desde Chile a España, que sé que hay muchos amigos que están viéndolo. Mira, el Shiatsu es una técnica que viene de Japón con una base en la medicina tradicional china, que en estos momentos que la sociedad está tan estresada y que tenemos tanta presión, es muy valiosa. Shiatsu aparece en Japón como medicina oficial después de la Segunda Guerra Mundial y se ha trasladado a todo el mundo. Es muy prestigioso porque entró en Estados Unidos de la mano de la familia Namikoshi en Hollywood. Entonces, grandes estrellas lo recibieron, como Marilyn Monroe y los boxeadores. O sea, es una técnica que llegó a Japón, y llegó desde Japón a Europa a través de los maestros Zen también. Entonces, está asociada a la macrobiótica. Se trabaja encima del cuerpo físico. Hay que conocer que hay un cuerpo que es energético. Y ese cuerpo energético, esa anatomía energética, está presente en toda la medicina oriental, que es preventiva, tanto en la medicina china como en el Ayurveda. Nosotros vamos a hablar de la medicina china como un cuerpo que está encima y dentro del cuerpo físico, que con 12 canales principales que están asociados a los órganos internos y que llevan la energía vital. Si logramos que la energía vital se regule, todo el cuerpo entra en relajación y el sistema inmunológico se activa. Es una medicina preventiva que podemos tratar con nuestras propias manos. Se recibe con ropa cómoda, normalmente puede ser en futón, en el suelo, porque es una técnica no invasiva que se hace a través de dejar caer nuestro propio peso, el terapeuta, encima del cliente, y trabajando en estos meridianos de energía. Se produce esa regulación del ki vital y el cuerpo entra en la salud. Yo no sé si habéis visto alguna vez un mapa de los meridianos, a ver si se ve bien. Sería esto, para que tengáis un ejemplo. No podemos separar la parte física y la parte energética, porque la parte física y la parte energética podríamos poner el ejemplo como una casa que tiene el cableado eléctrico. Si queremos que se enciendan las bombillas, necesitamos dar a un interruptor y que la electricidad pase. Pues eso mismo ocurre con nuestro cuerpo físico. Aunque es más denso, digamos que la energía vital, el ki, es energía sutil, pero no deja de ser energía, no deja de ser materia sutil, porque si no existiera ese ki vital que recorre los canales, no habría electricidad en las bombillas. Cuando se va, el último ki que se va es el adiós a la vida y el primer ki que entra es el hola a la vida. La base de la vida es la energía sutil. ¿Quieres preguntar algo más? Sí. Quería conocer un poquito cuáles serían los beneficios o cuál es esta regulación que nos has comentado que se produce en el cuerpo. ¿A qué ámbitos se traslada? Por ejemplo, ¿qué tipo de temas podemos sanar a través del shiatsu? Bueno, el shiatsu es muy completo porque trabaja una parte física como el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema inmunológico. Trabaja también todo lo que son las regulaciones posturales, por ejemplo, dolores de espalda, ciáticas, lumbalgias, y trabaja también todo lo que tiene que ver con la ansiedad, la depresión. ¿Por qué puede trabajar tanto? Primero, porque hay una parte que es mecánica, donde el terapeuta va a trabajar encima del cuerpo físico y va a haber estiramientos que van acompañados de una respiración profunda del paciente. Va a haber también presiones, relajación muscular y después que se prepara todo el cuerpo como si fuera una tierra, se va a arar, se va a trabajar encima de estos canales de energía. Como estos canales de energía están asociados a los órganos internos rigen todas las funciones internas y también el sistema nervioso. Hay un meridiano principal, que es el de vejiga, que es el más largo, que recorre toda la espalda, las piernas, desde la cabeza hasta los pies. Y en la espalda está la columna vertebral y a dos dedos y a cuatro dedos hay dos ramales que presionándolos, esos puntos están conectados al sistema nervioso, a los nervios que van a los órganos internos. Entonces, no solo vamos a desbloquear el ki vital de todo el cuerpo, sino que además vamos a activar a través de esos nervios que salen de las vértebras los órganos internos. Y eso hace una regulación muy profunda. También no hay que olvidar que somos mamíferos. Entonces, el shiatsu es la misma base que la acupuntura. Pero la acupuntura, al ser un metal, el ser humano puede tensarse mal, aunque la acupuntura es súper efectiva, pero el hecho de que el shiatsu se aplique con las manos, que sea digitopuntura, hace que la persona se relaje a un nivel muy profundo y esa relajación tiene muchos beneficios terapéuticos y hay que decir que el shiatsu no tiene efectos secundarios. Y toda clase de personas pueden recibir. Hay que tener algún tipo de precaución, por ejemplo, mujeres embarazadas en los primeros meses o personas que tengan debilidad, pero se puede trabajar de lado, personas obesas. Hay muchas posibilidades. En caso de infección o de cáncer, no sería conveniente porque es una terapia que lo que hace es expandir, abrir. Pero para todos los demás casos, que es la mayoría, digamos, se puede utilizar perfectamente y es muy preventivo. Voy a dar una anécdota que igual ya mucha gente sabe, pero en Oriente los médicos cobraban cuando la familia estaba sana. Si la familia enfermaba, el médico dejaba de cobrar, lo que significa que toda la medicina oriental está orientada a la prevención. Entonces, en un momento de esta sociedad que está tan estresada, tan con posturas anatómicas de muchas horas sentadas, con las pantallas, una técnica como el shiatsu es muy valiosa, porque puedes utilizarlo tanto a nivel profesional, incluso que tengas otro tipo de terapia, puedes hacer un protocolo de shiatsu que te va a ayudar mucho, como a nivel particular, para personas que meditan, para personas, madres de familia, parejas, que quieren tocarse de forma no invasiva, de forma respetuosa, de forma terapéutica y relajar. Es una técnica fantástica. Maravilloso, pues yo creo que ya hemos conocido un poquito, nos hemos acercado al shiatsu. Gracias, Ana María. Y me encantaría ahora que hablemos de la otra parte de tu especialización, de la biogénesis. Tú eres también formadora, maestra en este método, así que cuéntanos de qué trata. Bueno, ahora tengo que deciros que estoy en Mendoza, en la cuna del sistema biogénesis. Estoy muy cerca del portal crístico, donde está Sol Martínez también, que es la canalizadora del sistema. Sistema Biogénesis es una tecnología de última generación espiritual. Creamos a través de la conciencia, no es magia, o sea, el ser humano es creador por sí mismo, porque somos seres de conciencia, somos chispas divinas, la fuente de la creación. En la medida en que nosotros estamos en el ser, en la conciencia, y como hijos de Dios, como hijos de la energía universal, como hijos de ese campo de conciencia inteligente superior que ha creado y formado todos los mundos, esta humanidad y todos los sistemas inteligentes, nosotros si afinamos esa, si sintonizamos esa frecuencia, podemos crear, porque es nuestra naturaleza creadora. Pero por un desconocimiento de lo que somos, de nuestra esencia pura, de que somos el ser, la humanidad está creando desde el miedo. Entonces, esta sociedad es una sociedad de miedo. Porque es, o sea, es tanta la presión cultural, social, económica, de sistemas políticos obsoletos, viejos, que tienen que caer ya. Ojalá este Plutón en Capricornio acabe arrasando con todo y nos abra esa nueva conciencia mucho más acuariana, ¿no? Donde la humanidad es una, donde todos somos uno, uno en conciencia. Entonces, Sistema Biogénesis aparece en la Tierra desde el 2012 y viene de la mano de grandes jerarquías espirituales de conciencias solares que a través de los canales humanos, que en este caso es Sol, que es la canalizadora, bajan una serie de llaves que te permiten crear un espacio sagrado donde tú, en comunión con tus maestros espirituales, que tus maestros espirituales son los tuyos. Si tú eres cristiana, tu maestro va a ser Cristo. Si tú eres budista, tu maestro va a ser Buda, aunque el budismo es una metodología de conciencia, pero hay los protectores del Dharma, hay maestros de sabiduría que te pueden estar guiando. Si, por ejemplo, si tu maestra es Sama, que es la Madre Divina, pues la Madre Divina te va a guiar, la Madre María. Entonces, no es que tú crees con algo ajeno, no, es con tu propio linaje, de tu propio espíritu, de tantas y tantas encarnaciones que tú tienes conexiones dármicas con estos maestros de la luz, en que en este espacio sagrado que crea Sistema Biogénesis vas a co-crear tu realidad. Y es mucho más rápido lo que se implementa en la Tierra, porque Sistema Biogénesis se hace en 9 meses. Son 9 fases y son unas fases muy bien diseñadas. Con una inteligencia superior cósmica que sabe que el ser humano necesita purificar muchas capas, porque nuestro vehículo físico, esta encarnación es muy densa. Estamos en un planos densos. Entonces, la conciencia es sutil. Y para poder que esa conciencia sutil, que ese espíritu, que esa luz que somos, brille en la materia, tenemos que purificar muchos velos, todas las matrices, hasta llegar a la matriz global divina. Entonces yo me di cuenta, bueno, yo soy fan del sistema biogénesis, porque siempre fui una mujer muy espiritual, siempre. Soy una mujer de práctica, desde los 25 años que empecé a hacer meditación Zen y empecé a estudiar Shiatsu, hasta ahora nunca paré. Tengo un Sadhguru en India, que es Sama, tengo los maestros tibetanos del Tíbet antiguo que han entrado en mi casa, gracias a Dios por mi linaje de sangre con el papá de mis hijas. O sea, tengo una gran conexión con grandes seres de luz en la Tierra. Y cuando yo entré en el sistema biogénesis, para mí era como ¡wow! Esto siempre es lo que quise y me fue como muy fácil, aunque también tengo que decir que purifiqué mucho, porque yo había trabajado mucho, pero había como en algunas capas que yo no lograba entrar. Y a través de esta conexión con los maestros, con las llaves y practicando todas las fases, porque es un ejercicio de práctica donde tú tienes que hacer tu trabajo diario de conexión, como si fuera una meditación. Pero es que es así como se consigue, porque si tú necesitas hacer musculatura, necesitas ir al gimnasio y practicar. Si no practicas, no te va a salir un músculo, por mucho que lo pienses. Entonces me di cuenta, a la hora de enseñar, de que la sabiduría que, por ejemplo, enseña el Shiatsu o la medicina oriental, era muy importante, sobre todo para la sociedad occidental. Porque aquí pasamos, es una sociedad polarizada. O gente muy materialista que dice, el espíritu no existe, porque tú lo digas. O una sociedad muy espiritualista, que ya es todo pasa porque sí, por algo será, pero que no tiene raíz. Entonces, ni un polo ni el otro. O sea, estamos encarnados en materias, tenemos cuerpos biológicos. Pues nuestro cuerpo biológico tiene diferentes capas. Entonces, en la medida que tú conoces las diferentes capas que te habitan y tú las trabajas, tú tienes raíz, tienes presencia, puedes bajar el cielo a la tierra y encarnar una espiritualidad real y verdadera. Entonces, la salud natural, la energía y un campo áurico potente, limpio, brillante, expansivo, es necesario para co-crear una realidad positiva. Bueno, me encanta el mensaje, Ana María, me encanta la forma de transmitirlo también, creo que está siendo súper transparente. Quiero recordar para todas las personas que se están uniendo un poquito más tarde que tenéis opción a preguntas. Si queréis hacer cualquier pregunta, cuestión, cualquier duda que tengáis al respecto, aquí abajito en el símbolo de la interrogación con el bocadillo podéis dejar vuestras dudas. Y bueno, hablábamos del Shiatsu por una parte, de la biogénesis por otra. Una cosa que me aclaró Ana María en su momento, como especialista, como maestra de más de 20 años de experiencia, fue que son métodos, son herramientas que pueden complementarse, pero que en ningún caso se vinculan, no están juntas, sino que trabajan sobre una misma persona de formas diferentes para un mismo fin, eso sí. Sí, es muy de que no se, o sea, son sistemas cada uno independiente en sí mismo, perfectos en sí mismos, pero la complementariedad es que así como sistema biogénesis te abre portales multidimensionales donde tú puedes proyectar tu conciencia y junto con tus equipos de maestros de luz que te asistes, co-crear una realidad y bajarla a la tierra, para poder hacer eso se necesita también tener desbloqueados los portales del ser. Es muy importante que el ser esté fluido y para eso se necesitan prácticas aquí terrestres, terrestres energéticas, no significa que sean terrestres totalmente físicas, ¿no? Entonces el Shiatsu es un masaje terapéutico que tú puedes aplicar, que te aplican, pero hay una vertiente del Shiatsu que es el auto-shiatsu, donde tú aprendes a aplicarte diferentes puntos que lo que hacen es que estos puntos inciden en tu medio interno y desbloquean esta energía. Entonces tú puedes tener una sadhana, una práctica diaria que no te lleva más de 15 minutos, donde tú puedes trabajar en estos canales. También, una cosa clave, por ejemplo, el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El cultivo de la atención. Parece un misterio, una palabra inglesa muy bonita. ¿Qué significará? Pues al final, la clave está en la concentración, en la respiración, pero no una respiración superficial, sino una respiración profunda abdominal que va a hacer que tú emitas una orden a tu cerebro y que tú le digas, estamos en casa, estamos a salvo. Y cuando tú emites esa orden y la sostienes por 15 minutos, el cerebro emite una serie de hormonas que hacen que tu cuerpo se equilibre. Entonces, si tú desbloqueas tu ki, tú tienes una respiración abdominal profunda, tú puedes acceder a estar en presencia, porque todo el mundo conoce el título del libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. El poder está en el presente, el poder está en el ser. La mente ordinaria sirve para planificar cosas como comprar un billete de avión, comprar el pan, organizar tu agenda, pero no podemos vivir aquí porque es muy limitado recorrido. Hay que integrarse y estar completamente en fluidez y en conexión con nuestra alma y con nuestro espíritu, que es el que está cerca de la fuente de la creación. Pero para eso hay que bajar a esta parte que está habitando aquí en la Tierra y conocer métodos, técnicas que te ayuden. El Tai Chi, que habla del Chi es Ki, te ayuda. El yoga te ayuda. Correr te ayuda. Cualquier tipo de técnica que te unifique la mente y el cuerpo te ayuda. Pero hay que tener la sabiduría de ir un poquito más allá del plano físico. Porque si no, nos quedamos en la forma, ¿no? Todas estas transformaciones de los cuerpos, ¿no? Estoy delgada, estoy musculosa, ¿no? Todo queda en la apariencia física. La apariencia física siempre va a mejorar. En cuanto tú estás en conexión, vas a tener más brillo en los ojos, mejor la piel. Si te haces siacho, hay, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay como artistas y personas muy reconocidas que se hacen un shiatsu diarios y todo el mundo, diario no, semanal, todo el mundo admira qué joven, qué guapa, qué tal. ¿Por qué? Porque está trabajando la belleza desde dentro. Pues eso pasa a todos los niveles. Es un mandala, es el centro y del centro va hacia afuera. Muy bien, Ana María. Me gustaría que hablásemos un poco de los próximos cursos y eventos que vas a tener al respecto de este tema que estamos tratando para toda la gente que esté resonando, para la gente que no conociese estas técnicas o también para las personas que aún conociéndolas se sientan identificadas contigo y pues quieran caminar de tu mano. Así que cuéntanos cómo te proyectas al mundo próximamente. Bueno, ahora estoy en Argentina, pero estoy haciendo una gira entre Chile y Argentina enseñando shiatsu. Ahora lo próximo es este próximo viernes en Portal Crístico, voy a hacer un taller de shiatsu en la espalda para desbloquear la espalda y armonizar los órganos internos. Están todos invitados. Y un plato fuerte es que voy a presentar el shiatsu en Chile, en el Hotel Providencia, 2 días y medio, un curso de shiatsu que se va a hacer, que incluye un curso grabado online, porque la gente va a tener la práctica conmigo, va a aprender las bases, vamos a aprender las posturas, las técnicas, pero tengo un curso grabado para que esas mismas personas puedan seguir profundizando y luego a través de Telegram van a estar en contacto conmigo grabando sus prácticas junto con otras personas que practiquen y yo les voy a corregir y vamos a estar interactuando. En Chile es 18, 19 y 20 de octubre, Santiago de Chile. A través de mis redes sociales, seguro que van a encontrarme. Tengo un equipo maravilloso, Carmina, que está en México, Piedad y Mónica, que están en Chile, excelente. Y a la salida tenemos programados en Córdoba, Argentina, para el 25, 26 y 27, con Belén y con Zulma, de Tucumán y de Córdoba, Argentina, también ese curso en Argentina, y luego ya salgo para España, serán las guindas del pastel. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, nada más y nada menos. Bueno, yo quiero recordar a todo el mundo que los enlaces pertinentes van a quedar aquí abajito la información del vídeo. También nuestra especialista Ana María Gutiérrez va a quedar linkeada en este directo para que podáis encontrar su perfil de Instagram mucho más sencillo por si queréis contactar con ella en cualquier caso. Por aquí Ana María nos comentaban a través del chat, es un masaje delicioso y muy relajante además. Es decir, que no es solamente el beneficio a nivel interno o a nivel de tratamiento, sino también a nivel esencial, a nivel del cuerpo, de sensación, ¿no? Como muy sensorial. Sí, es un masaje muy placentero, porque piensa que tú te sueltas completamente, estás protegido con la ropa cómoda, están trabajando en tus canales, te relaja el sistema nervioso, te desbloquea el ki. Yo siempre explico que yo la primera insight místico fue con un masaje de shiatsu en medio de un campo que tuvo una fusión solar. Y a partir de ahí me puse a estudiar, a meditar, porque cuando el ki se desbloquea, o sea, llega, o sea, todo se expande, ¿no? Entonces, aunque yo lo explico así en este misticismo, pero realmente la gente le encanta porque salen como si fueran colocados. Pues bella, te traslado una preguntita que nos ha llegado a través del chat, a ver si podemos responderla, siéntete libre completamente, si en este caso podemos darle respuesta. Antonio José Osvaldo, desde Argentina, nos dice, estamos en el tiempo de la tecnología, ¿qué podemos aportar sobre un Merkaba externo? No entiendo muy bien la pregunta, no es mi lenguaje, no sé muy bien qué es lo que quiere decir. Sé que conozco la terminología del Merkaba, pero yo no es mi lenguaje. No sé si él quiere como definir. Si quiere hacer cualquier apuntación, yo estaré al respecto pendiente. Por eso mismo te decía que te sintieras libre de responderlo, ¿no? Si quieres, también la podemos extrapolar un poco y generalizarla mucho más, hablando de este proceso tecnológico, ¿no? Y de cómo lo vivimos de forma externa para la reconexión con el ser o para la vuelta, ¿no? A la esencia de lo que es el ser, que en este caso, pues, tanto el shiatsu como la biogénesis son dos técnicas súper espirituales. Entonces, te llevan a tierra, ¿no? Te llevan al centro de nuevo a la base. Sí. El sistema biogénesis es completamente espiritual, es un sistema de creación con maestros de creación. Shiatsu es un sistema terapéutico de equilibrio energético de la parte física, energética, emocional del ser humano. Uno sería como en la tierra preparar sintonizar esta antena que somos, y sistema biogénesis abre el campo cuántico para que podamos entrar en sintonía, pero en la medida que uno está muy afinado es que eso se puede producir. Perfectísimo, pues si quieres podemos dar algún tip, algún consejito para de alguna forma provocar esta reconexión con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestra esencia. Tú como terapeuta en este sentido, con una amplia experiencia, creo que seguro que puedes aportarnos muchísimas cosas. Ahí estoy viendo que Antonio José nos está haciendo alguna aclaración, ahora la veremos, pero vamos a compartir algún tip así a modo general para todo el mundo, para desconectarnos un poquito de la era tecnológica, conectarnos un poquito más con nosotros mismos. Mira, la clave está es estar en el presente, como algo así, visualizar como estar sentado al sol, sin que haga mucho calor. O sea, en una primavera buena, sentados al sol, respirando tranquilamente y conectándonos con el momento presente. La tecnología es fantástica. Yo soy fan a la tecnología, porque gracias a la tecnología estamos hablando. Desde tu casa puedes recibir un montón de conexiones, comunicaciones, yo estoy viajando y sigo trabajando. O sea, la tecnología es un 10, pero no puede ser que la tecnología coja el centro de nuestro ser. Hay que estar en contacto con nuestra propia vida. Nosotros nacemos y morimos solos. Entonces, en el camino nos asociamos con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros equipos de personas afines, pero no podemos confundirnos con los otros. Tenemos que tener un espacio que es interno, que se ancla en el corazón, y es el amor. La clave es el amor. Hay que poder sostener el amor en una sociedad que es un poquito despiadada y un poquito Matrix, pero dentro de eso hay que poder sostener el amor, porque la esencia de cósmica es luz y amor. Si nosotros como humanos sostenemos la luz y el amor, todo lo demás se va a ir abriendo, porque en la medida que estemos como preparados, enfocados, toda la información va a llegar, las personas, los métodos, las técnicas. Lo único que no hay que olvidar de que hay técnicas como la acupuntura, el shiatsu, el yoga, que tienen 5.000 años de experiencia y que son sociedades que se han especializado en la conciencia. Entonces, es absurdo ir a buscar como mucha cosa cuando ya hay algo con 5.000 años de experiencia. Es mejor coger la base y poderla integrar con sabiduría. Y luego tecnologías de última generación, como estas luces enormes que están entrando del sol central de la galaxia, junto con técnicas milenarias, pues hacen un equipo total. Siempre en complemento, siempre con respeto, y cada uno según su forma. Hay personas mentales, personas emocionales, personas viscerales. Cada uno haga como le dé la gana, pero en amor, en luz y en paz. Gracias, Ana María, por responder a mi pregunta. De esto también hablaba un poco ahora que estaba leyendo los siguientes comentarios de esta persona que nos preguntaba. Hablaba un poquito también de esa reprogramación a nivel Matrix, ¿no? Como toda la tecnología, ¿no?, avanza y al final, de alguna forma, nos coge, ¿no? Nos coge a nosotros en vez de nosotros cogerla a ella y hacer un buen uso de ella, que siempre recomendamos que así sea. Como bien decías, es algo maravilloso, nos permite estar conectadas aquí desde España hasta Chile, y es algo maravilloso que si usamos con conciencia, con cabeza, pues nos puede aportar muchísimo a un plano terrenal, a un plano espiritual, a un plano físico, a un aquí y ahora y a un presente que puede mejorar siempre si sabemos usarla de forma correcta. Pues Bella, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista. No sé si crees que se nos haya quedado algo pendiente en el tintero que tengamos que aportar para que no se nos olvide nada antes de despedirnos. Yo lo que quiero decir es que estamos en un tiempo que es crucial. Que cada persona, cada ser humano, hombre o mujer, es igual el género, o sea, cada ser humano conectado a su espíritu, haga lo mejor que pueda con lo mejor que tenga. Aprovechemos todo lo que llega a nuestras manos para vivir tranquilo, vivir en paz, vivir en conexión. Que no nos olvidemos de que no estamos solos. Es una absurdidad pensar que estamos solos, primero en el universo este infinito y luego como seres humanos. Tenemos equipos de maestros espirituales que están con nosotros. Y luego tenemos equipos de maestros, patriarcas, terapeutas que han dado su vida con técnicas para ayudar a las personas. En lugar de dispersarnos, en lugar de no creer en nada, en lugar de salirte fuera de la vibración del amor y de la creación consciente, entra dentro de ti, conéctate. Y si no sabes cómo, reza, pide al universo, a la vida, a ti mismo, por favor, ¿qué paso tengo que dar para estar mejor, para estar con más conexión? Y te lo aseguro de que llega para ti. Con que tú digas, papá, mamá, ¿dónde está el camino? Dios, papá, mamá, te va a guiar, porque nadie dejaría a su hijo sin guía, y el universo no nos va a dejar sin guía. Tienes que tener el buen karma de por lo menos desearlo. Pues empújate a desear el amor, a desear la luz y a desear el bien. Ese sería. Muchísimas gracias, Ana María. Recordamos muy rápidamente, si quieres, las fechas, los lugares de los próximos cursos que vas a tener, en este caso para los próximos semanas, meses, y para que las personas que se han unido un poquito más tarde pues también puedan tener esa información. Este 27 7 de septiembre a las 5 de la tarde en Portal Crístico Todo el Mundo. Ya se pueden apuntar. Y en Santiago de Chile, 18, 19 y 20 de octubre en el Hotel Providencia. Conéctense porque va a ser excepcional y precioso. Y luego 25, 26 y 27 de octubre en Córdoba, Argentina. Que Dios quiera los incendios y todo lo que está pasando se calme. Te traslado todo el amor, Ana María, que te están dando aquí. Creo que lo estás leyendo también, pero por si acaso te están diciendo que muchísimas gracias, que llega en el momento justo, en el presente perfecto. A mí me gusta mucho hablar de los presentes perfectos. Pienso que cada persona recibe la información, el mensaje, en el momento que debe de hacerlo y por una razón determinada. Así que todas las personas que nos están viendo ahora, que nos verán más tarde también en diferido, seguro que tienen algo que sacar de aquí, que extraer para su evolución personal y para esa transformación y crecimiento personal, espiritual y a todos los niveles. Un placer poder acompañarte, te mando un beso enorme, te deseo todo el éxito, que sigas con tantísimos años de carrera, muchos más, otros 20 a poder ser, y te esperamos de vuelta por aquí siempre, siempre que quieras, siempre que gustes. Muy bien, muchas gracias Laura, ha sido un placer, gracias a todos, gracias a mi equipo que los he visto a todos. Y gracias a todas las personas puras de corazón y buenas que hay en el mundo. El mundo se va a salvar por nosotros. Pues gracias a todos. Nos vemos en el próximo directo aquí, como siempre, en Mindalia Televisión. Gracias por estar.